bajó un botón, ton, ton. Te encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Era el ratón, ton, ton. Que encontró Martín, tin, tin. Debajo un botón, ton, ton. Cangrejito, cangrejito. Cangrejito de coral. Cangrejito, pata chueca, que no sabe siempre de costado viene y va, siempre de costado un cangrejito de coral. Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Era el ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Debajo un botón, ton, ton.